touch your lips and all at once the sparks go flying. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos. ¡Otra vez volvimos con todo! Volvimos. Por fin, volver. Sin la frente marchita, pero volver. ¿Qué tal, amigo, compañero, Raúl? Genial, yo tenía ganas de volver, estar aquí dentro. Sí, es extraño, este mes de agosto se hizo largo con este verano tan potente que tuvimos acá en Asturias. Sí. La verdad que yo agradecido, muy agradecido. Estuve un poquito por el sur y hacía mucho calor. Así que me quedo con este fresquito y las sidritas de Asturias. Ah. Y sí, volver otra vez acá el 1 de septiembre... Ahora mismo son 11 y 31 de la mañana de un día calurosito acá en Gijón. Seguimos con el verano. Seguimos con el verano. Y es más, ahora quizás nos viene este veranito que hace acá en Asturias, que te viene en septiembre, octubre, ¿viste? Cuando se van todos, empezamos nosotros a disfrutar la única macana que algunos estamos trabajando, ¿viste? Pero bueno, más o menos podemos disfrutarlo también. Una terracita, a una paseadita por la playa. De San Lorenzo, tan bonita ella. Que bueno, ahora es la parte de tu jazz, Raúl. Raúl Jazz. Sí, entre tango y jazz, Raúl Jazz. Y luego Alejandro Tango. Vamos, caramba. Que antes de todo, como siempre, que tenemos acá a Luis Armstrong en nuestra sintonía de ese choclo que grabó, ¿no? Que en sí. Aquella época está muy, muy bueno. Voy a dar el teléfono del programa. 6666-94474. Repito, 6666-94474. Algún comentario, alguna consulta, o decir qué guapos están en la foto, chicos, lo que quieran. Acá estamos para servirles a todas y a todos nuestros oyentes. Te dejo, Raúl, porque creo que tenés ahí un acompañante hoy. Sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Tenemos aquí a Fabián El Chan, gran pianista clásico y también entendido del jazz y del tango, así que muy apropiado para nuestro programa. Bueno, bienvenido al programa. Muchas gracias, chicos. Bienvenido, señor Chan. Llegué puntual. Llegaste todavía. Justito, ¿no? Puntual no, justizo. Empezamos a 6:30, el tipo llegó a 27. Chan, un gusto que estés aquí con Muchas nosotros. Gracias, hermano, dale. Sí, de verdad, bueno, primera vez que vengo acá a esta radio. Y bueno, sabido que antes del verano estuvieron haciendo hartos programas. Y bueno, nunca tuve la oportunidad de escucharlo porque el link no lo encontré nunca. Pero bueno, vi las fotitos. Ya te lo pasaremos todo. Vi las fotitos. Con las fotitos ya dice, no, ya con las fotos. ¿Te quedaste viendo mucho tiempo las fotos? ¿Te la quedaste mirando un rato las fotos? A veces, pero bueno, al menos escuché el proyecto que tenés así, Loca Bohemia. Y bueno, bien, con Loca Bohemia. Los vi en vivo. Bien, bien, bien, bien. Eso ya para cuando vuelvas a tu tierra segunda, claro. Busques ahí para llevarnos. Claro, promocionar. Porque tú vives en. En París. En París, no sabe nada el Chan, ¿eh? Y Chan, que es que sos medio chino, ¿no? ¿Vos? Sí, ¿no? No, Chan. No. No, eso es un apodo nomás, pero bueno, no, yo soy chileno y bueno, me dedico a la música y vivo en París en este momento. Y aquí, ¿hace tiempo que vives por París? Ya casi 4 años. Bien, sí. ¿De Chile directamente a...? No, no, una vuelta por ahí por Londres, Berlín antes y bueno. Bien, bien, lindos lugares. Fui a parar a París finalmente. Lindos lugares, lindos lugares. Sí. Y lindo París, obviamente. París es muy lindo, ¿eh? Aunque igual agota. Gijón más tranqui. Che, Raúl, todo el mundo se quiere venir para acá al final. Sí, ya lo veo. Entonces, la gente se pasa por acá un tiempito y después dicen, yo creo que Gijón me gusta más. Bueno, sí. Chan, bienvenido. La verdad que es un gustazo, chicos, que estés acá con nosotros. Gracias. Bueno, aquí vamos a hablar. Raúl. Bueno, pues yo traje un disco que espero que podamos charlar de él, que seguro que lo conoces. Que es un disco del saxofonista alto Cannonball Adderley y el pianista Bill Evans, que se llama Know What I Mean, que fue grabado en Nueva York en el 61, y bueno, supongo que ya sepas que salieron de la banda de Miles Davis, se conocieron ahí, uh-huh. Y luego tuvieron este proyecto y otro con el que grabaron. ¿Conocías el disco? El disco lo escuché hace tiempo y bueno, como sabía que íbamos a hablar de esto hoy día, lo escuché anoche un poco. Ah, eso es un poco de trampa. Ah, mirá el tipo que... Claro, porque hace rato no lo escuchaba. Picarón. Un chico aplicado. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, hay que prepararse. Bueno. Pues si quieres empezarlo, empezamos a escucharlo y luego sí. Vamos comentando un poco cómo fue. Pues ahora vamos a empezar con la primera pista, que es una composición de Bill Evans que se llama Waltz for Debbie, que quiere decir el vals para Debbie. Sí. Que Debbie era su sobrina, es una canción dedicada a su sobrina. Y bueno. Esto es Waltz for Debbie. Vamos ahí. Thank you. Acabamos de escuchar Waltz for Debbie. ¿Y qué te pareció? Bueno, qué bella composición, ¿eh? Aquí, bueno, Bill Evans bien cambió bastante todo el lenguaje armónico. Todo el lenguaje armónico. También utilizó mucho los roots, que también es como en la parte de la mano izquierda, dejando espacio para que el piano no toque los bajos, digamos. Digamos, más destacando colores como séptimas, novenas, trecenas, etc. Y dejando el trabajo al bajista que haga, digamos, las fundamentales del acorde. Acá, bueno, hay mucha onda a veces de, no sé, por la sonoridad que tenía Bill Evans. Hay mucha cosa que se mezcla un poco con el mundo clásico a veces, dando colores así a la... tipo Debussy, Ravel, no sé, como que... no sé, bueno, hay una mezcla de cosas de todo, como... y bueno, y a nivel de improvisación, para qué decir, como todo lo que el tipo cargaba en cosas motivos rítmicos o armónicos, y bueno, aquí se ve bien cómo hace las frases. Había una parte así que, bueno, se va repitiendo y el tipo te elabora todo una cosa después. Sí, sí, es toda una historia. Sí, sí. Un poco a la Beethoven, pero de otra forma, con swing, digamos. Muy buen de detalles, Chan, la verdad. ¿Qué detalles más interesantes acabas de describirnos? Muy bien. Sí, yo que soy un poco ignorante en este mundo del jazz, viste que estoy aprendiendo mucho desde que arrancamos con Raúl en la radio, la verdad. Porque Raúl es un poco friki como yo con el tango, ¿viste? Sabe un montón de jazz, la verdad que... Y bueno, está muy bueno. Y los aclaraciones que acabas de hacer, gracias. Gracias. Te lo agradezco desde ya, como un oyente desde más. Jazz. Desde jazz, como un oyente más. Entre tango y jazz. Sí, y Bill Evans como... como el mundo clásico, como un pianista clásico, es súper melódico. Sí. Todo lo que hace es bonito. Sí. Todo busca, que ya se veía en la introducción del vals que hizo Rubato, súper bonito. Claro. Increíble, él solo. Sí. Y luego marca un pedal y empieza el tema, aún siendo un vals, lo empiezan a 2x4 para swingearlo. Claro. No sé si te fijaste que empiezan... eso, cambian el ritmo del 3x4 con el que hizo la primera melodía él solo. Claro. Y luego pasan a 2x4 y cuando empiezan los solos empieza esa sección rítmica, sí, a swinguear como locos. Sí, no, está hermoso eso, cómo lo cambian. Sí, y bueno, la sección rítmica que es Percy Heath y Connie Kay, sí, que era la sección rítmica del Modern Jazz Quartet, uh-huh, con Milt Jackson y John Lewis. Y entonces están súper empastadísimos. Sí, sí, no, increíble cómo están. La conexión que está ahí, el baterista contra el bajista, está bueno eso. Muy bien. Sí. Bueno, por algo lo eligieron también. Sí, la verdad que sí. Gracias por estas aclaraciones. Para los sordelis, nos viene al pelo. Muy bueno. Bueno, pues si queréis, continuamos con la siguiente pista, que es una composición de Gordon Jenkins que se llama Goodbye. Pero Goodbye, no había otro tema, Goodbye o algo. No, te estás refiriendo al tema que utilizamos, que está sonando ahora mismo. Ah. Es Good Bait, que es buen cebo. El tema que vamos a escuchar es Goodbye, que es adiós. Que Raúl, que la gente va a pensar que no sé inglés. Que sí sé inglés. Lo que pasa que es para que los oyentes se aclaren. Aclaraciones, para los que no sepan inglés. Exactamente, yeah, sí, claro. Vamos con Goodbye, adiós en castellano. Thank you. Vamos a escuchar Goodbye. Qué lindo, Súper bonito. Qué delicadeza. Me vas a prestar este CD, Raúl, ¿no? Tengo planes para esta noche y bueno, me gustaría una velita, un par de copas de vino. Ah, ya sabes, como un campeón. Como un campeón. Bueno, estamos de acuerdo que esta balada es muy hermosa, muy bonita, sí. No, hermosa, seductora. Sí. Mirá cómo me entendió el otro. No sabe nada el Chan. Che, quiero dejar un saludito a un querido amigo que está recuperándose de una operación, a mi amigo Neo, platerito querido de mi corazón, que está ahí en esa recuperación, va a salir de ahí como un campeón. Así que, querido platero, desde acá te mandamos todos un fuerte abrazo y polenta, aguanta, no te pongas nervioso, no quieras romper la tele ni destrozar todos los cables de la habitación. Vos tranquilita, platero, que saldrís de ahí enseguida, ¿vale? Y después ya vamos a tomar una sopita, esa tan rica que haces vos, o esa paella. Un abrazo enorme, querido amigo. Me apunto a la paella. Ya sé que te vas a apuntar a la paella. Me gustaría igual. Eres un buen cocinero. Vos te tenés que ir, querido. Yo no, algún día te irás. Se lleva yendo un mes este. Ay, bueno, igual, qué loco todo esto. Las texturas, como utilizaba Bill Evans, lo que ocupa. También cabe destacar que Bill Evans se considera mucho más un pianista acústico. Él no probó tanto los sonidos eléctricos como lo habrá hecho Chick Corea en algún momento, que era más inclinado a esa onda. Entonces, no sé, hay un rollo acústico en Bill Evans que marca una diferencia, y bueno, a comparación con otros pianistas de esa época. No sé, yo la veo así. ¿Esto de qué época estamos hablando? Más o menos, ¿cuándo fue esta grabación? ¿O cuándo es esta gente? ¿De qué? Esta grabación es del 61. 61. Esta gente más o menos está entre el 40 y el 70. Bueno, sí. Bill Evans empezó a grabar en los años 50, ya se hizo famoso a finales de los 50. Luego el super hit de Miles Davis, el Kind of Blue, el disco de jazz más vendido, que fue del 59, en el que están Bill Evans y Cannonball. Y luego esto ya es del 61. Y luego se alargó su carrera solista, más bien, como líder, sobre todo con su trío, con trabajo y batería. Che, ¿y Cannonball, que es bola, significa algo ese nombre? Cannonball. En inglés, a ver, para los que no saben inglés, yo lo sé, vale. Pero bueno. Cannonball sin traducción. Cannonball no es el nombre del saxofonista, es su apodo, que quiere decir bola de cañón. Opa. Esto viene que el tipo este era muy comilón, muchísimo. Pero comilón. Comilón, que le encantaba la comida. Ah, me hace acordar a uno que está hablando ahora mismo. Y comía muchísimo. Entonces, en vez de Cannonball, le llamaban Cannibal. Le llamaban el caníbal, porque comía como un loco. Y entonces se llama Julian, entonces le llamaban Julian Cannibal Adderley. Y luego, durante el tiempo, por algún otro motivo, cambiaron de Cannibal a Cannonball. Entonces, es un apodo por ser comilón. Madre mía, lo que sería. No sé, en el mismo restaurante, vos, él, yo pasando por esto que me llegué al límite, pero un destrozo. El tipo cuando debe llegar dice, saca todo lo que hay dentro. Mamita querida, que llegó el comilón. Qué bueno, así que le llamaban. Bueno, hubiéramos hecho una buena junta, ¿no? Si nos hubiéramos ido ahí al asador a comer nuestras costillitas, nuestro criollo. Se te venía con nosotros y sabes lo que era. Mamita, qué rico. Bueno, vamos a continuar con el disco. Vamos a escuchar ahora una composición de George Gershwin y Ira que se llama Who Cares? ¿A quién le importa? Thank you. Estás escuchando Radio Crass, entre tango y jazz. Acabamos de escuchar Hookers. ¿Qué le importa? ¿Qué significa? Eso. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Lindo tema, che, la verdad que súper bonito este CD, ¿eh? Sí. Raúl, tenés unas selecciones que, mamita querida, ¿eh? Lo que tendrás en tu casa, con lo cuidadoso que sos vos, tendrás una pila de CDs ahí. Unos cuantos. Unos cuantos. Qué bonito, qué bonito. Este era... son siempre los mismos, ¿no? En todo el CD, quiero decir, los mismos integrantes. Sí, la misma banda. No cambia, no hay nada nuevo, ni alguien invitado, es todo el mismo CD. Todo la misma banda. Sí. Y aunque el líder del grupo es Cannonball, está clarísimo que la estrella de este disco es Bill Evans. El piano, ¿no? Sí, es terrible. Piano. El piano, me encanta ese piano. Porque los solos que hace es impresionante. Está todo alrededor de él. Sí. Y hace desde unas pocas notas con unos silencios hasta unos encadenamientos de notas increíbles. Y nada, está clarísimo que es la estrella. Claro. Sí, no, ya también, cuando empieza ya te atrapa ese pianito. Sí. Y después, bueno, la improvisación del tipo con el saxo... Claro. Sí. No sé si se fijaron con lo que hace con la mano izquierda, cómo va rellenando, y no siempre tira el acorde en el primer tiempo. Va en contratiempo a veces, y tocando dos notas a veces, solo dos notas. Que serían, como hablé hace un rato, las notas que importan en ese acorde, más bien. Más que tocar la fundamental, que sería la nota base... El tipo va rellenando de otra forma, muy sutil, como, no sé, muy fino lo que hace. Sí, sí, muy increíble. Estos Bill Evans y Cannonball siguen vivos, están todavía en la Tierra o cómo no, se. No, temo que no, que hace tiempo que ya no están. Que ya no están. Muy bien. Bill Evans, tengo entendido, murió por ahí en el 80, algo así. El chico hizo 30 años de carrera, eso sí. Bueno. Y el otro, el saxofonista, no sé, ¿él murió antes? O la verdad es que no lo sé, pero no conozco nada de él de viejo. Así que asumo que habrá muerto relativamente joven, que lo podemos verificar ahora sí, mismo. Sí, sí, claro. Esto ya tenemos el futuro enseguidita para saber. Sí. Mientras tanto, voy a decir, Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, Manuel Llanesa 35. Están abiertas las inscripciones, si se quieren pasar por la escuela de 5 a 9, estamos ahí para atenderlas a todas las personas que puedan acercarse. Variedad de bailes, yoga, pilates y todo lo que les puedan servir para cuidar el cuerpo y la mente. Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. Manuel Llanesa, 35. Bueno, ahora vamos a continuar con una composición de John Lewis, que junto con el bajista y el baterista de esta grabación estaban en el Modern Jazz Quartet. Y esta composición se llama Venice. Venice. Venice, como Venecia. Ah, ok. ¿Es Venecia? Sí, asumo que sí. Venecia tiene tantos temas dedicados a su nombre. Y la verdad que Venecia vale... Yo estuve dos veces en Venecia. Terrible. Carísima. Pero qué noche más larga. Mucha humedad. ¿Y qué querés? Es como vivir encima de Villa, acá en Gijón, ¿viste? Peor todavía, pues todo agua. Vamos con... Venís. Thank you. Acabamos de escuchar Venice, de John Lewis. Sí. Muy bonito tema, qué delicado, la verdad que es un gusto. Son todos muy así, muy delicados, muy suaves. Mm. Ese contrabajo, ese dedito, boom, boom. Terrible, ¿eh? Te hace vibrar el pecho. Es hermoso. Este les dio la impresión que era más bluesero también. Era, bueno, es jazz en bruto, pero estaba bien bluesero también la forma que utilizó para solear. No sé, fue la impresión que tuve. El más jazzero es él. Yo la verdad que acá escucho cómo hablan ustedes y aprendo. Bueno, John Lewis era un pianista de jazz también. Pero esta versión, si no me equivoco, la toca Bill Evans. Sí. Pero igual escuchen a John Lewis si tienen la oportunidad. Sí, es uno de los grandes músicos de aquella variante del jazz que pocos se hizo famosa, el Third Stream, que era una mezcla entre el jazz y la música clásica. Y eso era de este compositor. Del compositor de esta canción. De este tema. Sí. Ok, no de estos dos muchachos, sino del que compuso la canción esa. Del que compuso la canción, sí. Ok. Junto con Milt Jackson, un grandísimo vibrafonista. ¿Vibrafonista? Sí. ¿Y eso qué es? Es como una barimba de metal con un motor eléctrico. Sí. Y tiene un pedal como de piano. Suena increíble. Sí. Vibrafonista. Sí, algún día traeré un disco del Modern Jazz Quartet en el que están el bajista y el contrabajista, el bajista y el baterista de este disco, y luego John Lewis, el compositor de la canción, y el vibrafonista Milt Jackson. Ah, eso quiero escucharlo, ¿eh? Eso quiero escucharlo, ¿eh? Y yo creo que todos los oyentes también. Bueno, pues antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a poner otra composición, esta vez de Clifford Jordan, que se llama Toy, que quiere decir juguete. ¿Vamos con ella? Vamos con Toy. Muy bien. Acabamos de escuchar Toy, de Clifford Jordan. Qué lindo, ¿eh? Esta composición, bueno, Clifford Jordan era saxofonista. Quiero acotar que él estuvo en el sexteto de Charles Mingus, nada más y nada menos. Pero bueno, esta versión no es de él. Esta es de Cannonball. Cannonball. Voy a como un niño, ¿no? Sí, no, bro. Qué finos estos, loco. Sí, la verdad que es súper bonito. Muy bonito. Muy bonito, loco. Uno lo escucha y pareciera que estuviera todo escrito. Que hay mucha improvisación ahí, sí. Sí, sí, todo exacto. Bueno, como se nos está acabando el tiempo, vamos a escuchar una última pista de este disco, que va a ser la última, que se llama Know What I Mean. Know What I Mean. Sí, que quiere decir, ¿entiendes lo que digo? Ok, entiendo. Y es una composición de Bill Evans, que compuso específicamente para este disco, y el nombre viene dado por la muletilla que tenía al hablar Cannonball, que decía cualquier cosa y al segundo decía Know What I Mean, como diciendo, ¿entiendes lo que te digo? Y lo decía constantemente. En algún disco que he grabado en directo, se le oye a él hablando y se oye constantemente diciendo Know What I Mean, Know What I Mean. Claro, claro. Había uno que allá en Argentina que te contaba algo y te decía, ¿me explico? Un poco eso. ¿Me explico? Es el me explico de este hombre. Y Bill Evans, pues lo habrá escuchado 200.000 veces y entonces sí, nombró al tema de esta forma. Se lo voy a dedicar ¿me entiende lo que digo? Entonces vamos a escuchar la pista que da nombre al disco y se llama Know What I Mean. Thank you. Acabamos de escuchar Know What I Mean, compuesto por Bill Evans, y con ello acabamos el disco del mismo nombre de Cannonball Adderley con Bill Evans. Qué lindo este, Súper bonito, súper bonito. Sí, qué linda esa parte cuando metieron percusión, un poco le hicieron más como onda latín. Encima empiezan muy suavecito. Sí. Y ya por la mitad te empiezan a meter ahí un poquito de marcha y te vuelven a relajar. Sí, primero súper tranquilo, luego hacen un interludio de contrabajo, empieza con el ritmo y luego lo pasan a swing y luego vuelven a lo tranquilo. Sí, es, sí. Es una odisea ese sí, tema. Sí, está bueno, muy bueno. La verdad que así debería ser el Conmebol este. Empezaba picando un poquito, después se comía todo y después ya terminaba con el palillo. Algo así, como lo he dedicado a él. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y con ello hemos acabado la sección de jazz. Y ahora pasamos a la sección ya de está, tango. Ya está, ya está. Bueno, señor Chan. Muchas gracias, chicos, por la invitación, ¿eh? La verdad que mucho. Un placer con tus aportes musicales, experto en ese teclado. Bueno, ahí estamos, trabajando. Bueno, que tengas linda vuelta a la tierra parisina. Gracias, sí. Bueno, también quizá aprovecho de, si les interesa, yo lancé un disco hace poco, pero es un poco blues y, bueno, cosa un poco de Latin Jazz. El disco lo pueden encontrar en SoundCloud, ponen Chan Schmidt, C-H-A-N y luego Schmidt, S-C-H-M-I-D-T. Chan Schmidt, Chan y ahí Smith. Está el Chan disco. Schmidt. Bueno, están los dos discos, pero este disco lo lancé hace poco y, bueno... Sí, bueno, por supuesto, quien quiera. Quien sí, quiera ni hablar, ni hablar. El tipo será medio chino e inglés, ¿viste? Chan Smith. No sabe ponerse un nombre comercial, ¿viste? No, no. Juan Torres, no, Chan Smith. Chan Smith. Muy bien, muy bien. Bueno, ya como la sesión de jazz y de blues la tiene más clara Raúl. Claro. Pero bueno, que quiera escucharlo, ¿dónde dijiste que está? Está en SoundCloud. Eso. Bueno, muchas gracias, gracias chicos y bueno, un placer tenerte aquí. Sí, claro. Nos veremos, ojalá pronto. Bueno, si después quieres ir a comer, yo voy al asador. Vamos. Pobre Raúl, se va a quedar con la vena. Te voy a mandar una foto de lo que coma Raúl. Bueno, pasamos a la parte del gotán. El gotán significa tango al revés. Vamos. We'll be right back. frutilla, con tu florea baja de fuego, sigue llenando mi copa con tu maldito veneno, hasta verme como loco, revolcándome en el suelo. Sigue llenando mi copa, buen amigo tabernero, cuando me vea borracho canturriando un tango obsceno, entre blasfemias y risas, armar camorra a los ebrios, no me arrojes a la calle, buen amigo tabernero, ten en cuenta que me embriago con tu maldito veneno. Ser. Solo Dios conoce el alma que palpita en cada era. No ve mi copa vacía, hecha vino tabernero, que tengo el alma contenta con tu maldito veneno. Sigue llenando mi copa, yo no tengo remedio. Mareado con sus locas sensaciones, tu moral ha claudicado entre champán e ilusiones. De aquel hombre que antes fuiste, ni la sombra queda ya. Sos un joven y estás viejo, sos una hoja que se va. Tu mano suave, sedosa y blanca, jamás luchando se encalleció, ni ha sido nunca la mano franca del hombre pobre que trabajó. Y cuántas veces tu alma da hinojos dirá la madre que te adoró. Perdón llorando dirán tus ojos por la amargura que ella lloró. Muchos andan por la vida como vos en ese ambiente, son una barca perdida llevada por la corriente. Y si un día arrepentidos quieren pensar en su ayer, la barca es lo que se ha hundido y es imposible volver. Deja esa vida, no seas cobarde, cambia de rumbo, se paró. La borrachera del tango brujo se te ha metido en el corazón. Tal vez mañana cuando estés triste sientas nostalgia del viejo hogar, y lo que veas que ya no existe, con qué amargura vas a llorar. La milonga te ha mareado con sus locas tentaciones, tu moral ha claudicado entre champán e ilusiones. De aquel hombre que antes fuiste, ni la sombra queda ya. Sos un joven y estás viejo, sos una hoja que se va. De Adolfo Avilés, y Enrique Maroni, la borrachera del tango, en la voz de Carlos Gardel. Bueno, y antes escuchamos el tango Tabernero, que en la voz de Fiorentino, el querido Fiore, con la orquesta de José Basso. Es un tango de Fausto Frontera y Miguel Cafre, la música, y de Raúl Costa Oliveri, la letra. Bueno, amigo Raúl, volvemos a cambiar ahora, pasamos a la parte del tango. Volvemos a cambiar. Que hablamos un poquito de nuestro verano musical, de tango, obviamente. Por supuesto. Que ya, de la última, creo que antes de terminar, creo que ha sido el Indio, cuando estuvimos tocando allá en la playa de Estaño, ¿te acordás? Ah, sí, claro. En los principios del verano. Y tuvimos bastantes bolos con el tema del tango, ¿eh? Sí, nos movimos muchísimo por... Bastante. Por Asturias. Sí, sí, estuvo muy bueno. En Colunga, que estuvo muy lindo, que es tu tierra, un poco tu tierra. Ahí en, sí, más o menos. En Colunga, que estuvo, fue hace 3 semanas por ahí. Después en Porrúa. En Porrúa. Que también estuvo muy lindo ahí. Muy lindo en Porrúa. El sonido, el lugar, la gente, cómo estaba atenta. Y creo que ahí prácticamente estrenamos el tango 1. Lo habíamos hecho, pero, es cierto. Pero ahí fue que recuerdo la cara de la gente. Estaban como... impresionados. Sí, sí, la verdad que sí. Y después en... en Colombres también. En Colombres, estuvimos. En Colombres, súper lindo. Che, viajamos, ¿eh? Viajamos. Sí, Playa de Verdicio. Playa de Verdicio. Por cierto, que el otro día fui al Bariloche, ¿conoces? Ah, sí, en la esquina. En Oviedo. Ah, en Oviedo. Donde ponen esas pizzas argentinas. Ah, que me llevaste una vez. Sí, pues sí, fui sí. Ahí y me dice, os vi en la televisión, salisteis ahí en la Playa de Verdicio. Ah, sí. Sí. Ah, es verdad, te acordás que nos hicieron una entrevista. Sí, pero luego no supe nada más de ello hasta... Sí, hasta yo tampoco, no le di... Claro, como dijo que eran directo, claro, se ve que lo vuelven a retransmitir. O lo vería en el momento, pero puede ser también. Salimos. Ah, aparte de tango y en la playita. No, la verdad que estuvo lindo. También tocamos en, bueno, como todos los domingos en el Dream Planet, en sí, el Savoy, claro. También tocamos. Es cierto. Aquí en Gijón. Y lo último y espectacular en Avilés, por supuesto. No, lo de Avilés fue, la verdad que fue este domingo. Este sábado. Fue... un golazo, ¿eh? Típico cuando Messi se para pegar a la pelota y la caja en el ángulo, ¿viste? Pues lo teníamos ahí preparadito de punta a punta y nos salió redondito. Sacando cuando me olvidé la orden de los músicos y el contrabajista me empezó a mirar con cara de... ¿qué está haciendo? Saco la cuerda más gorda del contrabajo y lo enrosco. Pero al final hubo solución. Siempre hay solución. Siempre hay solución. No, pero quedó muy bien. Sí, súper lindo. La gente encantada. El organizador que me dijiste que te comentó que le gustó un montón también el trabajo que hicimos. Sí. Con la pareja de baile de Fernando Namijas y un Baranguro, que fue espectacular. Claro, y cómo no, con María, el piano y, del cola. Con María, la verdad que María. Un lujazo tenerla. Queremos tenerla más, pero bueno, de a poquito se va arrimando otra vez a lo popular. Tenemos que traerla un día al programa, María, ¿eh? Ah, por supuesto. Sí, sí, sí. Porque es entendida de jazz y de tango. Sí, de todo. Como Fabián el Chan que tenemos aquí presente. Que es otro invitado, ¿no? Otro invitado. Es un músico clásico... impresionante, María, y luego también está muy metida en el jazz y en el tango. Sí, sí, sí. Y ahora lo tiene atrapada la ópera de acá de Oviedo, pero queremos que vuelva a lo popular. Queremos que vuelva. Sí, te extrañamos, María. Bueno, vamos a... porque estamos acá, la verdad que... ahora como nosotros tenemos el grupito... Chan, te lo voy a comentar un poquito así. Claro. Tenemos el grupo de Loca Bohemia, que somos Raúl, Nico y yo, y María también cuando puede venir. Y bueno, siempre vamos renovando tangos. Entonces, le traje una selección para mi amigo Raúl, para ver qué le parece estas cositas que yo preparé para que él escuche, a ver si le interesa meterlo en nuestro repertorio. Humilde y tierno repertorio. El primero que escuchamos fue Tabernero. Como no se escuchó muy bien, ese te lo dejo para que te lo escuches en casa tranquilamente. y después me digas sí o no. Vas a decir que sí, pues un tangazo. Sí, tabernero, sí, lo poco que escuché. Tabernero que idiotizas con tu brebaje de fuego. Sigue llenando mi copa con tu maldito veneno. Así que eso te lo dejo para que creo lo que escuches. Dentro de poco va a ser parte del repertorio de Loca Bohemia. Sí, sí, no, Tabernero gusta mucho. Entonces, como tocamos mucho en bares y siempre hay algún curdeli que lo aplaude por demás, ¿viste? Que decís, a este le gusta. Ahí está, mira, ese mismo. Este controlador es increíble. Estás hablando del tema y te lo pone. Vamos. Este sí que, mira. Con la orquesta de José Basso, que José Basso era pianista de Aníbal Troilo. Entonces, cuando se separó de Troilo, mantuvo ese compás troileano, ¿viste? Que genio. Genio total. Parece Troilo, ¿viste? Decís, pero parece Troilo, pero no, le falta Troilo. Bueno, vamos a seguir. Hay una milonguita que ahí te dejé también preparada. Después ya tiramos, vamos viendo. Pero que te llamó la atención lo de Con mi perro. Sí. Que dijiste Con mi perro. Bueno, digo, vamos a poner Con mi perro para escucharla. Acá con todos y con Fabián El Chan. Y para que la escuche acá mi amigo Raúl, a ver qué le parece. Que dice la frasecita esa tan bonita de que me lo dejaron cachorro y a mi lado se hizo perro. Que está muy bien. Mi viejo me decía algo parecido a mí. Así que vamos con esta milonguita que es de la música de Aníbal Troilo y José María Contursi hizo la poesía. Con mi perro y en la voz de Alberto Marino. Por 20 caminos muertos anduve con él a solas, los ojos llenos de sueño, de tierra y de malas horas. Voy más cansado que mi perro, que es la sombra de mi sombra. Me lo dejaron cachorro y a mi lado se hizo perro. Y a mi lado se hizo perro. Se fue templando de a poco, como se templó sueño, carbón del rabo los ojos, y ahora tiene gris el pelo. Me lo dejaron cachorro, y a mi lado se hizo perro. Ni amor, ni pingo, ni apero, ni rastro de aquella tropa. Me queda solo mi perro, que es la sombra de mi sombra. La voz de Alberto Marino. Me queda solo mi perro, que es la sombra de mi sombra. Y ahí estaba en el piano, estaba José Basso, que es la orquesta que escuchamos antes, que le daba unas hostias al piano, sí. Que decían que tenía que tener el afinador cerca, pues lo reventaba todo en cada concierto, el piano quedaba cachuzo, ¿viste? ¿Qué te parece la milonga, Raúl? Muy bonita. Ya me sonaba de alguna milonga. Sí, sí, sí, sí. En la que musicalizabas, ya la tenía un poco escuchado, pero nunca me había fijado en la letra. ¿Viste qué linda? Sí. Y la verdad, al final es la soledad de otro que habla de la soledad de las personas. Nada más con esa cosa de juego que tiene con el perro, ¿no? De hablar de la soledad. ¿Qué te pareció, Chan? A mí muy linda los arreglos que hacen, ¿eh? ¿Qué nivel de orquestación? Y Aníbal Troilo, cuando empezó ya en el 37, se hizo muy potente por el tema de los. Se buscaba los mejores arregladores. Uh-huh. Sí. Argentino Galván, después fue Piazzolla, también fue de jovencito, uh-huh, ya era arreglador de Troilo. Se buscó los mejores arregladores y eso, claro, demostró ese sonido que. Lo caracteriza. Sí, sí, terriblemente. Y siempre decía que cuando le venían y le traían todos los arreglos, que él agarraba con la goma y empezaba a borrar, ¿viste? Decía, esto no, esto tiene que ser así, yo lo quiero así. Dice, el tipo mantenía, pero siempre borraba. Decía, no, esto no suena tango, así tiene que ser el tango de Troilo. Entonces el tipo con la goma, dicen que Danzarín, que es un clásico de Aníbal Troilo, arreglado por Julián Plaza, que se cuenta como que fue el único que Troilo fue con su goma de borrar y no borró nada. Y Julián Plaza dijo, a mí fue el único que no me borró nada. Un honor. Un honor, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar ahora un valsecito, porque al final nos quedan 15 minutitos y tenemos que escuchar los dos de la composición de nuestro compañero de radio también, Alejandro Nano Galucci, el Nano, poeta. El poeta Nano. El poeta Nano. Vamos a escuchar el valsecito criollo y entrador, Llorarás, Llorarás, que es con la música de Hugo Gutiérrez y la letra del gran Homero Manzi. También la orquesta de Aníbal Troilo con la voz del Tata Floral Ruiz, grabado en 1945. Acá les dejo Llorarás, Llorarás. Mi amor pensará y en el vaivén del compás sin que llore me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir y al renovar tu emoción sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejano, te lo dirán con sus sones los nocturnos bandoneones, se trepará por tu reja con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que confuse te va recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír su emoción llorará, llorará. Y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar, al oír tu emoción llorará, llorará. Qué hermoso vals. Me encanta este vals con la poesía del gran Homero Manzi y la voz de, para mí, uno de los más grandes. Siempre dejando afuera a Gardel, porque es como que cuando hablas de fútbol y decís el mejor, tal, y Maradona, no, afuera. Maradona es aparte, es otra cosa. Como ya lo es Messi también, ¿viste? Pero lo mismo con el tango. Y el Tata Ferreira Ruiz, genio total. ¿Te gustó el balsecito, Raúl? Muy bonito, ¿eh? Lindo, ¿eh? Súper linda historia. Llorarás, que, llorarás. Sí, porque ahí el chico dice, me verás... Él se lo escribe a la chica con la que ya no está. Y dice, me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir. Claro, claro, es, no es que se fue, sino que la mina dijo... El tipo se dice, sí, hiciste bien al irte. Y se lo dedicó, y claro, cuando la escuche ella, llorará, llorará seguramente. Que seguimos porque queda poquito tiempo. Vamos a escuchar... Ya, este tanguito, y yo creo que nos dedicamos a los dos que tenemos de la camada nuestra para ir rematando. Vamos a hacer el tango Disfrazado con la voz de otro de los más grandes que tuvo el tango de la década del 20 y del 30, Agustín Magaldi, grabado en 1938, el año que se fue Agustín Magaldi, el tango Disfrazado. Esta noche, por lo visto, cuántas luces encendidas, qué armonioso se presenta el bonito carnaval. Para aquellos que no sufren amarguras en la vida, para aquellos que disponen que jamás le faltó pan. Ambulante y disfrazado con mi traje de miseria, arrojando débilmente serpentina de aflicción. Atravieso por el corso de mi única tragedia, junto al lloro de mis hijos sin alivio el corazón. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la matraca que la pena ya en mi casa ha rendido mi compadre soy y que a Dios pide protección. De madrugada trae el vaivén de los coches de cereje y alegremente van vivando el carnaval. Mientras me ha sido imposible dormir durante la noche, pensando para los míos poder conseguir el pan. Seguiré quién sabe cuánto disfrazado de miseria con el rumbo lentamente hacia el gran palco oficial. Y en el mundo de los muertos terminarán mis tragedias, obteniendo primer premio si festejan carnaval. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la matraca que la pena ya en mi casa ha rendido mi comparsa y que a Dios pide protección. Disfrazado, música de Antonio Esteban Tello y letra de Alejandro da Silva. 1938. ¿A qué te hacía acordar, Raúl? A un tango que también hacemos de vez en cuando, de Celedonio Flores, que cantaba Gardel. Pan. Viste que lo único que quería era intentar conseguir pan para llevar a su casa. Y mientras el mundo estaba de fiesta, es como que cuando él pasó por el palco intentando buscar llevar comida, le dieron el primer premio por el disfraz. Y era su ropa, ¿viste? Su ropa de pobre. Esa ironía, ¿no? Que, qué locos. Que, ¿viste qué tangazo? Sí, sí, increíble. ¿Y viste qué guitarras? Sí, sí. Energía, una rabia. Con todo tipo de adornos por detrás. Sí, no, no, de todo. Teos. De todo. No. Las guitarras de Magaldi eran muy potentes, muy, muy potentes. Bueno, como diría, vamos llegando al final. Al final. Entonces vamos a meter ya estos dos tangazos que con la poesía de nuestro amigo el Nano. El tipo está siempre, ¿viste? El tipo está, parece como, no sé. Aparece siempre el tipo. Tenemos dos tangos del Nano, con Nicolás en el bandoneón y yo en la voz. Uno es Cuatro Pistachos y otro es Calle Corrientes. Calle Corrientes lo escribió el Nano allá en el siglo pasado en Buenos Aires. Uh-huh. Y Cuatro Pistachos lo escribió acá. Calle Corrientes con la música de Nico y Cuatro Pistachos con la música del, humildemente, de quien les habla, que yo no soy músico, pero me animé a hacer algo ahí. Raúl, elige tú cuál quieres poner primero. Calle Corrientes o Cuatro Pistachos. Solitario en el paraíso de cemento, desde el gran mástil sin bandera hasta donde la luz no ciega, me encuentro solitario y aturdido en el museo que vive en las calles, donde el alquitrán, el vino y el rock se juntan con un tango y el bandoneón. Ambulantes sonámbulos nocturnos, embriagados con su esencia, que acarician con su andar. Monumento al bandoneón del arrabal de Buenos Aires, desde la sonámbulos nocturnos, embriagados con su esencia, acarician con su andar. desvelados, sonámbulos nocturnos, embriagados con su esencia, me acarician con su andar. Monumento al bandoneón del arrabal de Buenos Aires, desvelados, sonámbulos nocturnos, que embriagados con su esencia, la acarician con su andar. Bueno, acá está Calle Corrientes, con la letra del Nano Alejandro Galucci y la música de Nicolás Córdoba. ¿Qué te pareció, amigo Raúl? Muy bien. Muy linda, muy linda lindo, melodía, ¿eh? Linda letra. Sí. A vos, Chan. La letra está buena, Sí. Y esto fue improvisado en mi casa comiendo pizza. Estaba sacando la pizza del horno mientras grabábamos esto, así a lo improviso. ¿Pasamos al otro y ya rematamos? Sí, claro. Cuatro pistachos, el Nano lo escribió hace un par de años aquí en Gijón, cuando estaba en su casa un poco melancólico y tenía en la mesa unos pistachos y un puñado de tabaco. Así que ahí está, cuatro pistachos. Y yo en el confinamiento le hice un punteíto para que después venga algún músico de verdad y le pueda hacer alguna cosa linda. Cuatro pistachos. Y un puñado de tabaco, me sumerjo en mi sueño y ni siquiera soy el dueño. La pluma y sus canciones no me da más que versiones. Una vida que no llega y de mis manos despliega. Espero desesperadamente y con calma que alguien ordene mi alma, sin que nadie me ordene, me desordene y calme. Lluvia despeja mi mente, gotas pegan en mi frente, silencio muestra su luz, manos saltan de mi cruz, viento vuela mi antifaz. Ya no pienso en lo demás. Siento que yo soy el mismo que se inhala del abismo. Espero desesperadamente y con calma que alguien ordene mi alma, sin que nadie me ordene, me desordene ni calme. Bueno, ahí fue Cuatro Pistachos, grabado en la Muster, improvisado una noche después del confinamiento, con un móvil. Por eso las grabaciones de estas dos son un poquito más tiernas, pero bueno, ahí tenemos composiciones nuevas para Loca Bohemia. ¿Qué te pareció, Raúl, Cuatro Pistachos? Me gustó mucho Cuatro Pistachos. Con una melodía de quien les habla, ya dije, no soy músico, pero... Pero llevas el tango dentro. Ah, Bueno, amigo y compañero, creo que por hoy ya... Es momento de despedirse. Llegamos al final del espectáculo. Bueno, entre tango y jazz volvimos ya otra vez para arrancar todo. Y sí, vamos a despedir a Chan Chan, con un Chan Chan. Que miércoles que viene, misma hora, mismo dial... 11:30, 105.0 O también por internet, online, en Radio Crash. En Radio Crash. Sí, la buscan ahí. Y bueno, saluditos a toda la gente que nos escucha, hasta nos escuchan desde Hong Kong. Sí, sí, me llegó un mensajito, che, desde Hong Kong los escuchamos, Digo, ah, bueno. Saludos a Hong Kong, entonces. Saludos a Hong Kong, a toda la gente de allá, que debe ser tan bonito. Tendríamos que ir a tocar, Raúl, algún día ahí. Yo creo que sí. Yo creo que también. Sí. A Polonia, Argentina. Esto recién empieza, como diría Víctor Sueiro. Bueno, Chan, gracias por estar. Muchas gracias, chicos. Que te vaya re lindo por la tierra francesa. Muchas gracias. Y bueno, si andan por allá, no duden. En que no, escribirme. Nos tiene que llevar Chan a tocar. Nos tienes que buscar un concierto para Local Bohemia en París. Claro, eso estaría guay. Claro. Decir, bueno, a traer el tango de verdad. El tango verdadero, nacido en Gijón. Este grupito para París. Está muy bueno este grupo, a mí me gusta. Sí, tienen que irse por allá. Se quedan en mi casa. Eso, y buscanos un lugarcito. Y chan, chan. Bueno, amigo Raúl, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que tengan una linda semana todas las personas y todos los oyentes que nos escuchan. ¿Tenés concierto al fin de...? Sí, pero... sí. ¿Dream Planet otra vez? Dream Planet, tenemos el Dream Planet el domingo. ¿Todos los domingos? Todos los domingos, todos los viernes. Viernes de Swing. De Swing, ahí. Concierto de Swing en el Dream Planet a las 10. Y también este viernes toco en Ribadesella. Madre mía. Y el sábado en algún otro lado que ahora mismo no me acuerdo. Pero nos veremos, Asturias. Que te pase el verano, porque vas a terminar ya, cada vez está más flaco, ¿eh? Bueno, Raúl, un gusto volver a estar con vos aquí. La semana que viene hablaré menos en la parte de jazz. Oyentas, oyentes, dicen que hablo mucho, che. Yo no sé de dónde lo sacan, pero bueno. Bueno, amigo Raúl, que tengas una linda semana. Nos vemos la semana que viene. Dale. Thank you.